la orquesta, se alborotó la fiesta y ahora yo le canto así. Tanga, se quedó ella en tanga, qué atrevida Paula, cuando baila cumbia como enseña ella la tanga. Se quedó ella en tanga, qué atrevida Paula, cuando baila cumbia como enseña ella la tanga. Cuando baila.